gracias a la lucha de los movimientos sociales. ¡Fuera el imperialismo de nuestra patria grande! ¡Fuera los anti! Ayer todos teníamos un nudo en la garganta. Todo pasó tan rápido y nos metieron una patada en el alma cuando lo obligaron a Evo a renunciar a la presidencia de Bolivia. Evo, con ese gesto tan grande de grandeza, de comerse solamente para proteger a nuestros hermanos bolivianos. Los imperialistas se han atrevido a secuestrar a muchos ministros, a muchos referentes. Asesinaron a miles y miles de campesinos. Siguen quemando las casas. Eso es como se llama, compañeros. Eso se llama un golpe de Estado. Y no le vamos a permitir al imperialismo que siga avanzando. En nuestra Argentina tenemos una luz de esperanza. El 10 de diciembre vamos a asumir con Alberto Fernández y sabemos que vamos a recuperar nuestra Latinoamérica. Hemos querido, no está solo. Los movimientos sociales de Latinoamérica estamos con junto a vos. Gracias, compañeros, y a seguir luchando.